Buenas tardes para todo el equipo y los oyentes de Temprano para Imposibles. Hoy enfocaremos nuestra columna en los efectos negativos económicos que viene produciendo a nivel internacional y a nivel nacional la pandemia del coronavirus. Por un lado, es importante destacar el cambio de prioridades que ha establecido el gobierno de Alberto Fernández en cuanto al tratamiento de la deuda externa y del crecimiento. Si bien en una primera etapa la estrategia era de alguna forma ordenar las cuentas públicas y renegociar la deuda para posteriormente poder de alguna forma empezar a crecer y poder repagar esa deuda, esta estrategia se ha visto trastocada y se ha visto modificada por el contexto internacional. Y en las últimas semanas, en la última semana particularmente, hemos visto cómo el gobierno de Alberto Fernández trata de inyectar liquidez a los sectores más perjudicados, más postergados, después de lo que fue la catástrofe que dejó el macrismo, y llega hasta un 2% del PBI en inyección de recursos para estos sectores, quedando todavía mucho por hacer y también dejando de lado esta renegociación de la deuda y declarando, a mi forma de ver, en los próximos días un default temporal para liberar recursos y hacer de alguna manera frente a esta crisis, esto permitiría que la Argentina no sufriera los efectos tan pesados que ha generado y está generando esta crisis internacional. Un dato clave también para entender la magnitud de esta crisis es lo que ha hecho España. España esta semana inyectó 20 mil millones de euros a su economía en liquidez solamente, a las pequeñas empresas. Eso implica casi un 25% de su PBI y para que ustedes tengan una magnitud es casi el 50% del PBI argentino. Es claro que Argentina podrá hacer estas políticas de contención y mitigación de estos efectos solo si libera recursos del pago de la deuda externa y que, bueno, todo indicaría que el gobierno de Alberto Fernández, con mayor sensibilidad social y con mucho criterio, adoptaría esta política de default transitorio, temporal y patriótico para liberar estos recursos y ponerlos, digamos, a el servicio de la economía, de los sectores más postergados. Por otro lado, es muy importante destacar que las medidas de corte sanitario que viene adoptando Argentina están siendo ponderadas a nivel internacional, incluso acá en España. Muchos medios de comunicación hablan de lo asertivo de esas medidas que aquí se tomaron tarde y en Argentina, bueno, también ayudarían a que los efectos no fueran tan potentes como lo vienen siendo aquí en Europa. Por lo cual, hay que poner los ojos en lo que pueda pasar en las próximas semanas. Entendemos que hay un gobierno nacional que está preparado y que está haciendo todo lo que tiene que hacer en materia sanitaria y materia también económica, pero habrá que seguir muy de cerca y obviamente la colaboración y la solidaridad de todos los argentinos es lo que hará la diferencia al final de esta pandemia. Así que les mando un gran abrazo desde España y ojalá pronto podamos estar juntos. Un gran abrazo.